y su Lady Diana. Yo en Laredo tengo mi bella Aurora, ella es bonita como el sol de la mañana, y nada tiene que envidiarle a Lady Diana. Ella es bonita, ella es hermosa y delicada como un pétalo de rosa. Es tan bonita mi florecilla, que al sonreír sonríe de maravilla. Es tan bonita mi florecilla, que al sonreír sonríe de maravilla. Que al sonreír sonríe de maravilla. Que al sonreír sonríe de maravilla. Que al sonreír sonríe de maravilla. Que al sonreír sonríe de maravilla. Oye, Aurora. Oye, tu cumbia. Para sostenerla, seré su esclavo, será mi reina. No hay un instante en que yo deje de quererla. Es tan bonita mi florecilla, que al sonreír sonríe de maravilla. Ella es bonita, ella es hermosa y delicada como un pétalo de rosa. Ella es bonita, ella es hermosa y delicada como un pétalo de rosa. Que al sonreír sonríe de maravilla. Que al sonreír sonríe de maravilla. Que al sonreír sonríe de maravilla. Que al sonreír sonríe de maravilla.